clásico que está cumpliendo 30 años de haber sido publicado, OD to My Family, de Cranberry, sonando Mañana X. Y seguimos dando actualización de lo que está pasando con Ranma y medio, este anime que vuelve a estar por lo menos en tendencia en diferentes redes sociales. No sé si te has encontrado sí, con la noticia. En varias partes lo he visto. Después de más de 30 años de su debut animado, pues va a tener un remake a cargo de nada más y nada menos que MAPPA. MAPPA fue el estudio que hizo Attack on Titan, que hizo Jujutsu Kaisen, tremendo, que hizo Chainsaw Man. De verdad son unos duros. Y ayer salió el tráiler, que es el intro de la serie con esta nueva estética. ¿Lo viste? Sí, va a ser maravilloso. ¿Qué tal? Bien, está bien. Y muchas cuentas que se mueven por el lado del anime hicieron la comparación de cómo se veían antes, cómo se ven ahora. Okay. La verdad, los cambios. Sí, la imagen, obviamente, después de tanto tiempo y con la tecnología que hay ahora y la animación, pues cambia. Claro, mejora, pero, seguro. Pero está bien, la historia la van a continuar, es un remake. Eso quiere decir que la van a volver a contar. Claro. Mucha gente, creo que a todos nosotros nos tocó verla por televisión, entonces si nos perdíamos un día, nos perdíamos un capítulo. Sí. Y no volvíamos a saberlo, a menos de por ahí encontrarlo en el lado oscuro. Sí, sí, donde uno llegaba a la serie y quedaron muchas cosas como también por allá perdidas. Así que bueno, y los otros dos datos importantes es que por lo menos por el lado japonés llega con el elenco original. Ya, las voces originales. Chévere. Esperando, aunque no sé si todavía los actores de doblaje mexicanos que estuvieron ahí están completos. Por aquí uno la vio así, en mexicano. En español. Y toca mirar si esos actores, algunos de estos actores, y nosotros lo hemos contado cuando pasa, han fallecido. Entonces toca revisar bien cuáles son las voces que le dieron vida, por lo menos a Ranma y medio, por el lado de Latinoamérica. Y saldrá el 5 de octubre en Netflix. Me causa curiosidad si le van a censurar cosas en estos nuevos tiempos. Porque no es que habían cositas. Es posible que pesadas. No, y ¿sabes por qué? Es posible que no, porque cuando lo transmitían por televisión normal, y ahí sí creo que había una regulación que te hacía tener una edición cosas. Para niños. Acá va a ser en plataforma. Bueno. Entonces es posible que se transmita igual. Esperemos que sí. Como sea la original. En Japón va a salir a través de Nippon Television para los fans locales. Después, inmediatamente después, que ahí es cuando uno sufre porque a veces se demora mucho, llegaría a la plataforma para las audiencias globales. Bueno, muy chévere, buenas noticias. Clásico. Está bien. Escuchemos esta canción de Empire of the Sun, se llama DNA. Spring of 79, there were no rules to feel sublime. Let's tread down the bar. Mañana, 15 minutos, estamos en Mañanas X. Recuerden que tienen pregunta del día para que vayan y contesten. Películas que no nos gustaron, pero que repetimos por amor, cariño, afecto, amistad, compromiso con el otro. Sí, ahí hay varias. Con el amigo, el compañero, los primos que llegan de viaje, tantas cosas con que los pueden hijos. Pasar, muchas cosas, así que pueden estar ustedes desahogándose también, ¿no? Compartiendo ese momento de hacer catarsis. ¿Tú comerías carne, no carne? Pues sí, la probaría, ¿sabes? ¿Has probado? No. Bueno, he probado carne vegetariana. ¿Te ha gustado? Me cuesta. Me cuesta, pero carne cultivada en laboratorio, lo probaría. Y es que esto ya está pasando. Yo les conté hace ya unos buenos meses que Singapur, por ejemplo, se había convertido en el primer país en aprobar la comercialización de carne cultivada en laboratorios. Esto sucedió en 2020, mientras que Estados Unidos autorizó esto el año pasado, en el 2023, de carne, venta y comercialización de carne de pollo cultivado en laboratorios. ¿Qué significa esto? Señor. Es carne hecha a partir de células de animales. Sí. ¿No? Extraen la célula de la vaquita, del pollito, del cerdito. Sí, señor. Y en un laboratorio van, cultivan esas células. Sí. Exacto. Y crean carne, crean trozos de carne, filetes de carne, lo cual no podría decirse que es carne artificial, ¿no? No es carne, que no es carne, pero sí es cultivada de otra manera, sí es elaborada de otra manera. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la noticia? Que el Reino Unido se convirtió en el primer país europeo en comercializar carne cultivada en laboratorios, después de que los organismos reguladores aprobaran el pollo cultivado a partir de células de animales para su uso en alimentos para mascotas. Según los medios británicos, la Agencia de Sanidad Animal y Vegetal y el Departamento de Medio Ambiente del Reino Unido autorizó la comida para mascotas de la marca Meatly, que anunció que en breve su producto llegará a los supermercados. El consejero delegado de la compañía, Owen Ensor, comentó en su perfil de LinkedIn que la decisión del organismo regulador es trascendental tanto para su empresa como para las industrias europeas de carne de cultivo, y resalta que la aprobación reglamentaria se ha logrado en menos de 2 años de funcionamiento. Esto le viene muy bien y le cae muy bien al medio ambiente. Es que la ganadería, amigo, exactamente, digo, es verdad. Le hace mucho daño al medio ambiente y, bueno, también en cierta medida a los movimientos y activistas pro animales, que de una u otra manera pues dejarán de sufrir un poco los impactos de cómo distribuyen y comercializan carne. Esto no quiere decir que no haya alertas para ver y verificar cómo es que se está cultivando, pero lo cierto es que ya está pasando, es una realidad, cada vez más países se suman a este tipo de producción y ahora el Reino Unido se convierte en el primer país europeo en hacerlo. ¿Tú la probarías? Sí, ¿sí? Completamente. ¿Cierto? Yo soy de sabor. Claro. Entonces, yo prefiero a veces ni preguntar. Si me sabe rico, está bien. Y si no sabes qué, si sabe bien. Está perfecto, no tengo ningún problema. Claro. No, es que sí. No, sé que no es carne, entonces no es lo mismo. Nada. Si sabe rico, ahí estoy. Vamos. Exacto. Noticias entonces de tecnología y medio ambiente en la X. It's like the walls caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling up. Ahí está Harry Styles, Adore You. Ya sabía tomarse su tiempo después de haber hecho su gira y jugó a descansar un ratito. Sí, está bien. Y empezó otra vez como a aparecer, ha estado colaborando en conciertos. Sí, estuvo con Stevie Nicks. Con otros artistas, y es probable que esto también pase con Adele en su momento. Ayer compartíamos que no se dejen asustar por solo titulares. Mucha gente reaccionó al Adele se retira de la música, y no, realmente es que va a terminar su residencia en Las Vegas y decidió tomarse un merecido descanso en el que pues va a desconectarse un poquito de todo, pero no está diciéndole adiós a la música, sino que volverá ¿vacaciones? En algún momento. Ya, la gente puede tomar vacaciones. Y necesita, además. Y los DJs también. Exacto, es necesario, es necesario. Bueno, teníamos cerrando la media hora pasada a Taylor Swift, y muy temprano, hoy en Mañanas, estuvimos hablando de, ya sabemos cuál es el número de versiones que ha sacado Taylor Swift de su más reciente trabajo discográfico, para no permitir que otros artistas como Charlie XCX, como Billie Eilish, lleguen al número uno. ¿Cuántas? 34. Muchas, son muchas. 34. Son muchas. 34. No. ¿Y qué tienen de diferente? Nada. Un color. Cositas. De todo un poco. Primero, nosotros cada vez que salen estos titulares, cuando empieza a salir algo, y pasó con Charlie XCX, más allá del gusto que uno tenga por ello o no, ella cuando sacó su más reciente disco, Brat, entró de una al número 2, ¿cierto? En el Reino Unido. En ese momento sale Taylor Swift con una edición exclusiva para Reino Unido. Ah, ok, ya. Con su álbum, pues, donde hay unos extras, hay un demo casero, hay un bonus, hay un demo hecho en el baño, un directo grabado en París. Tan pronto pasa esto, vuelve y sube Taylor. Billie Eilish, otra víctima, sacó su disco y toma lo tuyo. Taylor lanza otra versión con colores y con empaque distinto del vinilo. Ajá. Y entonces lo compren. 34 ¿cómo? Versiones. Esperan. Cuando empiezan a ver los números de otras artistas que arrancan a subir, o también hombres, no importa. Sí, sí, cualquiera que le pueda hacer competencia. Cualquiera, ahí arrancan a sacar. La más reciente fue esta semana que dimos a conocer que va a tener unos saludos. Se pegan de cualquier cosa para vender humo. Ahora, la verdad es que no es la única, esto sí hay que decirlo, no es que ella diga, hoy vamos a hacer esto porque no quiero que... No, es disquera, es mercadeo, y si las personas que son amantes del K-pop están atentas, sabrán y estarán acostumbradas a este tipo de cosas, porque el K-pop y quienes manejan a las agrupaciones de K-pop lo usan no lo hacen mucho, con frecuencia. Entonces, por ejemplo, si la agrupación tiene 8 integrantes, arrancan a sacar la edición con la portada de uno de ellos. A los 2 meses, la edición con la portada de otro de ellos. Y sí, así exprimen y exprimen el producto, el contenido, hasta más no les dé. Pero así sacan y sacan y sacan. También se le habla coleccionismo mal. Y el origen, o por lo menos el momento en el que más se vio reflejado, fue en pandemia, cuando los encierros favorecían la acumulación. Entonces la gente empezó a comprar y se empezaron a registrar mayores números de compra en el segundo trimestre del 2020. Okay. Están bajando. Uh-huh. Entonces también es cuando uno empieza a ver los impulsos para mantener y mantener y mantener y mantener. Así que bueno, no es que sea ella, lo que pasa es que aquí obviamente sí es la más. Olivia Rodrigo ha sacado como una docena también de versiones especiales de colores de vinilos. Uh-huh. No es una práctica solamente de Taylor Swift, pero sí, hasta el momento, es la que más ha sacado. Ha sacado de un disco. Exacto. 34 versiones. 34. Bueno, y seguirá sacando, obvio, seguro. Obvio. Aquí está Bleachers, el productor de Taylor Swift, Jack Antonoff, con su agrupación. Esto se llama Tiny Moves en la X. La gran Madonna, que estuvo compartiendo a través de su Instagram una serie de fotos en un reel, ella escribiendo en una máquina de escribir el guión de su nueva serie, película, sí, película, producción. Se llama Who's That Girl. Okay. Y entonces volvemos a hacer el repaso de qué estaba pasando. Resulta que en el 2020 se habló, en el 2023, a inicios del 2023, en enero, se anunció que se dejaba en pausa la biopic de Madonna que iba a hacerse al lado de Universal Pictures. En el 2020 salió la idea de hacer esta película, ya se hablaba de Julia Garner como protagonista, estuvo recibiendo clases de canto, coreografía, estuvo trabajando en eso. Luego se para, Madonna se va de gira y dice, queda todo quietecito, en pausa. Yo me voy de gira, y ahora nuevamente vuelve a estar en las noticias porque es posible que se dé continuidad a esta biopic. Bueno, muy chévere, sí, una de las más esperadas, sí, biopics. Y lo bueno acá, música, digamos, es que ella dice que no quiso continuar, por lo menos dejar en pausa esto para que otros no metieran mano ahí, sino ella estar en el proceso. Al frente, claro. Claro, claro. Igual dijo que necesitaba platica extra para hacerlo. Necesito mucho dinero para hacer esto. Sí, claro. Lo escribió, puso ahí varios clipsitos y cositas, sí, y ya. Así que es muy probable, sí, señores, que veamos, esperemos pronto, o por lo menos tengamos noticias nuevamente de esta película, y mirar a ver si sí continúa Julia Garner. Esperemos que sí. Platica hubo porque es la gira más taquillera de este año. Sacando a Taylor, sí, señores, es cierto. Bueno. Así que bueno, ahí ahorró para la película. Muy bien. ¿Viste? ¿De qué sabe? Aquí está Arte Más, I Like The Way You Kiss Me, sonando en Mañanas X. La canción más chévere de este 2024. ¿Para ti? Sí, pero me va a pasar lo mismo que me pasó con Noel Gallagher el año pasado, ya vi. ¿No va a pasar nada? No va a pasar nada. No. O sea, voy a salir blanqueada. Pero esta estuvo más viral, por lo menos, que la de Noel Gallagher. Y sale todavía en redes, sí, me la he encontrado, sí. Y hay diferentes versiones de esta canción, y sé que nació por ahí. Es muy chévere esa canción. Sí, es buena. Es buena. Hoy estamos preguntando por películas que no nos gustaron, pero tuvimos que repetir por amor. Sí, eso pasa. Pasaba más seguido. De todo tipo de amor. De lo que se cree. Entonces ustedes están escribiendo. Mira, por eso, a ver. Paola Juanma dice, sí, en arroba la X más música en Instagram, que repitió Nemo como 500 veces. Ay, no, pero no, un momento. Un momento. Nemo es tremenda. Un momento. Aquí sí, perdón. Bueno, pero. Buscando ánimo. Buscando es, ánimo. Es muy buena. Sí, Nemo es chévere. Esa película, si usted la compraba en DVD, el menú. Ajá. Cuando quedaba para que tú escogieras, quedaba con esta música de consultorio odontológico. Chévere. Era fantástico, era fantástico. Uy, mira, me ahí dolió. Está. Me dolió, me sentí atacada y con esa opinión. Terrible, muy triste. Ani dice, todo Marvel. Nada de Marvel. Y entiendo. Uy, no, no, sí. No, o sea, ¿no rescatas a ninguna? No, sí, me tocó ver para poder entender lo de Wanda. Ajá. Avengers, y disfruté la pelea con Thanos. Thanos para mí es el bueno. Sí. Porque hizo lo que tenía que hacer y se dedicó al campo. Entonces, sí, pero hay cosas que no le llegaría, y seguro a ella, por lo que presiento, le tocó verse todas las 516. Hay varias, sí, oh. Van a seguir saliendo. Y van a seguir, sí, señor. Y la GMECO dice, Diarios de una Pasión, de Notebook, empalagosa. Utilizo la palabra, sí, para describir. Entiendo, esas comedias románticas también son muy difíciles. Por ex, por Twitter, dice Cristian, en mi época de muy, muy, muy enamorado, me vi casi por obligación a 3 metros sobre el cielo. De verdad que lo siento mucho. Ángela, Encanto. Uy, la Encanto. Vi con mis hijas. Yo sí. Tengo que decirlo, si no es tan chévere. No, la viste, la viste. Sí, ya no pasó, yo la vi y no que... es tan chévere. Lerica. ¿Es esa, cierto? No, esa Lerica. Es la de Frozen. ¿Esa es Frozen? Sí. Ah, uy, ya sé cuál es Encanto. La colombiana, la de... La colombiana no, la que se inspiró en este lindo platanal. Uy, Ángela, tomo tu mano, a mí me tocó por cuestiones familiares. ¿Verla? Uf, ¿sí? Sí, no me gustó, ni 5. Sí, claro, ahí está. Es muy compleja y no estamos diciendo que sea mala. Sino sí, para no, ciertos gustos subjetivo, puede subjetivo, ser subjetivo. Complejo. Y también por acá Jenny dice, Rescate en el Barrio Chino. ¿Cuál es esa? Es un clásico, cuidado. Sí, sí. Sí, sí, sí. No está tan mala, Jenny. Bueno, ahí está, nos pueden responder qué película repitió, qué película que no le gustó. Repitió por repitió amor. Por amor. Eso. Ahí está, The Weeknd. Esto se llama Headless. Aquí está Mac Miller junto a Anderson .Paak. La canción se llama Dang. Y tenemos noticias, nos alegra los triunfos de nuestros artistas, celebramos con ellos, sí, se gradúa, cuando se gradúan, cuando logran cosas. Hay una foto maravillosa que le han tomado a Damon Albarn, sí, fundador, líder, creador de Blur, de Gorillaz, porque recibió un doctorado honorario. Ok. Y la razón es... por su creatividad, innovación y compromiso con las causas medioambientales. Bueno, chévere. Sí, él es bien activista con eso. Sí, él hace muchas cosas. Este título honorífico otorgado hoy reconoce el impacto de sus diversos talentos y espíritu innovador y la forma en que ha superado continuamente los límites de la música, la ópera, la composición y la colaboración contemporánea. Hay una foto de él recibiendo con su toga, con su birrete, está contento, está feliz, y nosotros también celebramos chévere. Este triunfo. Si quieren darle amorcito, pueden pasar, si no lo han visto, ya mismo a la X más música en Twitter. ¿Y qué mejor? Claro que sí, celebrando 30 años de esta canción, Girls and Boys, Blur. Felicitaciones para Damon Albarn. Felicitaciones entonces a Damon, que logró este gran título, se ve tan bonito. ¿Ustedes no sienten que tiene cara como de perrito? Hola, en la foto. En esa foto, ¿cierto? De un perrito, sí. De un meme. Sí, sí, sí. Tengo sí. Que llegaste, Catalina. Yeah. Por favor, búscalo. ¿Dónde están los niños? Yeah. Vamos, y vienen con toguitas. Vienen recién graduados. Gracias, Cata, por traerlos. Que Cata también tiene Tiene niños. Tiene niños, ella tiene su propio paquete de niños. Yo a Timo Narva dijo, ay, yo tengo unas toguitas, se las voy a poner. Los va a llevar, claro. Si no lo han visto ya mismo, la X Vas Música en Twitter en X para que vean la carita que según Catalina Blanco... Es de un perrito de un meme, estoy segura, lo voy a buscar y lo voy a postear. Haz las dos comparaciones, por favor. Esa es mi tarea de hoy. Voy a buscar, sí. No crean, hacer contenido no es fácil. No, el de Messi de anoche nos tocó sentarnos a ver qué canción está escuchando Messi en el video en el que él sale llorando después de que sale el partido de Colombia-Argentina. Y fue una gran selección musical. Una de las cosas importantes que ya es justo que la gente sepa, y es que mientras Colombia estuvo en la Copa América, Catalina y yo unimos fuerzas como los Saiyajines que se ponen los deditos. Ella escogía los videos y yo le ponía la banda sonora y eso fue lo que encontraron. El de Sam Smith bailando. Eso fue muy chévere. El de Harry. El de Aguardiente, ¡viva el Colombia! El de Adele, también hubo de Adele. El de Adele, sí. Con Viva Colombia, Viva Falcao. También el primero que fue el de Jared Leto. Ah, sí, que esa fue la de Sisi Colombia. No, esa sí, fue la de Sam Smith. ¡Ore, ore! Ah, sí. Muy bien, muy buena. Fue contenido. Entonces, acá un trabajo en equipo. Felicitaciones. Muy importante, muchas gracias. Y lo hacemos con mucho cariño, con todo. Acá estamos 100% comprometidos. ¿Cómo estás? Muy bien, un poquito trasnochada, pero bien. ¿Cómo te fue? ¿Estuviste? Sí, ¿puedes contar cositas? Sí, me fui a ver el lanzamiento del line-up del Corona Sunsets en Santa Marta, en mi tierra, no joda. ¿Qué está, tal? Está bueno. Está Chet Faker, está Clan Carrusel. Hay una banda o un artista, no sabemos, local, que hay que descubrir. Con yo vi estrellitas, tiene. Sí, tiene unas crucecitas ahí. Ah, qué bueno. Estuvo chévere, Coronita Cero. Chévere. Buen parche. No, me alegra. Así que no, vi nos tus vamos historias. Para la costa. ¿Cuándo es? 17 de agosto. Chévere. Y lo mejor es que ese fin de semana es puente. Ah, no, está maravilloso. Si quieren ver lo que Cata está contando, pueden ir a nuestra cuenta en Instagram, que ahí está la información de ella. Y nosotros, mientras tanto, compartimos información importantísima del éxito, que es el placer de elegir televisor Samsung de 65 pulgadas QLED por 3.112.900 pesos con tu tarjeta Éxito o 3.312.900 pesos con cualquier medio, válido del 18 al 22 de julio. Computador portátil Asus VivoBook con procesador Intel Core i5 de 10 núcleos, 16 GB de memoria RAM, 1 tera de almacenamiento, a 2.250.900 pesos con cualquier medio de pago o 2.100.900 pesos con tarjeta Éxito, válido del 18 de julio al 1 de agosto. Aplican términos y condiciones. Hablando de Clan Carrusel, aquí están con esto que se llama Sun and Dance. Valleys on the way. Shoot. Come take it to the floor now. Ooh. And I'll be damned if I cannot dance with you. Baby, pour that sugar and liquor on me too. De su más reciente disco, Cowboy Carter, aquí está Beyoncé, esto se llama Texas Hold'em en Mañanas X. Entonces, ya cerramos el primer semestre del 2024, ¿cierto? Sí, ya es un hecho, check. ¡Qué rapidez! ¡Ay, qué rico! De menos de nada ya uno está armando... ¡Arbolito! ...de Halloween. ¡No, qué rico! Ay, ya se siente, ya casi. Ya se siente que viene. Sí, estamos a puertas. Y resulta que Luminate, que es el sistema de datos encargado de grabar las informaciones de ventas de sencillos, discos y videoclips en colaboración con Billboard, publicaron un informe de las canciones más exitosas a nivel global hasta el momento. Bueno, chévere. ¿Listo? A ver, ¿qué hay? Vamos entonces de abajo para arriba. En el número 10 está I Like The Way You Kiss Me. ¿Ves? Entró, es que estuvo muy viral. Estuvo muy viral. Todo el año estaba ahí. Canción favorita. En el número 9 está We Can Be Friends, de Ariana Grande. Está en el 8, In The Beginning, de Joe, que es el actor, chico de Stranger Things. Sí, también, señor. Muy chévere. En el número 7, One of the Girls, de Weeknd con Lily Rose Depp. Sí, esa es de la serie de Idol, que no entiendo por qué tuvo un tiempo ahí muerto. Y después volvió a subir. Fijo debe TikTok. Ser, exacto. Debe ser, sí. Eso iba a ser. 6, Espresso, Sabrina Carpenter. Bien. Sí. En el 5, Cata conoce esa canción. ¿Cuál? Por favor, Catalina. ¿Qué reggaetón es? Cata Only. Es horrible. Gata Only. Se llama Gata Only. Gata Only. ¿Y de quién es? Eso es... Doy Menor ex Chris MJ. No, ex Chris MJ y Floyd Menor. MJ. No tengo ni la menor idea. Bueno, muy bilingüe. Acá le vamos a decir Cata Only por Cata. Perfecto. De ahora en adelante. En el número 4 está Greedy de Tech McRae. En el 3, Cruel Summer de Taylor Swift. Okay. En el 2, Lose Control de Teddy Swims. Me encanta. Y en el número 1, Beautiful Things de Benson Boone. Puro country, sí. Favorita de esa lista, puro Kat. Country y suenan de las 10, 9 suenan acá, estamos pegados. Ah, sabemos no, pues, lo que es. ¿Cuál es tu favorita de la lista? A mí me gusta mucho Lose Control de Teddy Swims. Es me linda. Gusta la voz de él. Sí. A mí me gusta One of the Girls. ¿Te gustó mucho, no? Sí, a mí me gustó mucho. Siempre te gustó, siempre te gustó. Mm. Bueno, ¿y no, a ti? Nosotros ya hablábamos, mi canción favorita Artemas. Hasta allá, diciembre, Artemas. Ah, bueno, muy bien. Follow the world to see. Treat my heart just to be.